bonito escapulario, con la imagen de San Judas Tadeo, que es mi emisario. Yo le regalo a mi novia un bonito escapulario, con la imagen de San Judas Tadeo, que es mi emisario. Pa' que no deje de rezarle los miércoles y nos cobije de las necesidades. Pa' que no deje de rezarle los miércoles y nos cobije de las necesidades. Por la fe que uno tenga en Dios, y si uno le reza una oración, está seguro de su concepción. Por la fe que uno tenga en Dios, y si uno le reza una oración, está seguro de su concepción. Rezaré con devoción, este es el santo mayor. Rézale con devoción, que este es el santo patrón. Llévalo en tu pecho, el escapulario. Llévalo en tu pecho, el escapulario. Llévalo en tu pecho, el escapulario. Llévalo en tu pecho, el escapulario. Lleva en tu pecho la imagen de San Judas Tadeo, que este es el patrón mayor. Con devoción, mamacita, con devoción. Yo le regalo a mi novia un bonito escapulario, con la imagen de San Judas Tadeo, que es mi emisario. Yo le regalo a mi novia un bonito escapulario, con la imagen de San Judas Tadeo, que es mi emisario. Pa' que no deje de rezarle los miércoles y nos cobije de las necesidades. Pa' que no deje de rezarle los miércoles y nos cobije de las necesidades. Por la fe que uno tenga en Dios, y si uno le reza una oración, está seguro de su concepción. Por la fe que uno tenga en Dios, y si uno le reza una oración, está seguro de su concepción. Rézale con devoción, que este es el santo mayor. Rézale con devoción, que este es el santo patrón. Llévala en tu pecho, el escapulario. Llévala en tu pecho, el escapulario. Llévala en tu pecho, el escapulario. Llévala en tu pecho, el escapulario.